97. Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buen sábado, queridos karmadictos. Nada, poner muy fuerte la radio porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Acá estamos, Zeta. ¿Cómo estás, mi querido Briggs? Te escucho como en otra dimensión. Espero que el pulpo nos ponga a tono. ¿Está el pulpo? Está el pulpo. Está el pulpo. Ahora, ahí está. Está. Sí, sí, sí. Tenemos pulpo para ratos. Sí, están los tentáculos medios lastimados ahí, pero está. No nos vamos a meter en ese. Hemos empezado un pelín más tarde, queridos karmadictos, porque ha habido un partido muy importante y lo hemos estado viendo, así que queríamos dejar que el partido termine para nada, comenzar el programa. No nos vamos a meter ahí porque hablar de partidos de fútbol o hablar de política o de religión siempre es para el lío. Así que vamos a decirles ya que pueden empezar a mandar mensajes al 11-6400-7047, que es el WhatsApp de la radio. Así es, y también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante ese botón mágico que la maneja hasta Mamá Cora, que hace rato que no anda por acá. Zeta, ¿nos visitará hoy? Gracias a Dios no tenemos esa vieja. Le voy a pedir al pulpo nuevamente que me ponga a la par tuya porque te escucho como allí en otro estudio muy diferente. En otra dimensión. No le quiero exigir cosas al pulpo hoy porque siento como que va a terminar mal esto. Esto es trambólico. A ver, vos me seguís. Lo escucho conectando cosas al pulpo. Pero bueno, vamos a decir que nos pueden buscar en todas las redes, como no en todas, pero sí en YouTube, en Facebook y en Instagram, como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el ex Z. ¿Cómo le hemos puesto? Ex Z, era un ex personaje. Que cuando todos hablábamos así, parece era el ex Z. Que le hemos puesto Good Karma Radio 1 y aprovechamos a mandar un besaco a la señora del Luis Mí. A la tía de Arjona. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi querido Briggs? ¿Qué tenemos el día de hoy? A ver, un poco de resumen. Tenemos estreno del señor Niall Horan junto al legendario John Legend, ¿sí? Hay una colaboración bastante interesante ahí. También palpitando los conciertos que se vienen de la señora Taylor Swift. Ya el fin de semana que viene vamos a tener un poco de música en vivo de ella. Y también algún recuerdo con la gente de Camouflage. Y tenemos por ahí algún otro estreno de este chico malcriado de las discográficas, el chico que se llama Kid Laroi. Bueno, como me gusta Camouflage, me encanta. Love is a shield and she don't mind. Bueno, nosotros tenemos, vamos a volver a repetir a Christoph Jepson porque nos encanta el Goodbye to You. Y tenemos un poco de aquí, un poco de allá. Y como hemos dicho de cada programa, desde que la señora Mary Fredrickson ha lanzado un nuevo single, hasta que no tenga uno nuevo, no lo vamos a cambiar porque somos así de rebeldes. Así que nada, queridos karmadictos,

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Got the look. Estamos escuchando a Kurt Nielsen, Curtis el oso, el de los Simpsons. me encanta mucho el nombre Kurt, no sé por qué me gusta. Creo que a mi próximo perro le voy a poner Kurt. Teníamos me encanta, ¿teníamos algún personaje de Per en Son of a Plumber con Kurt? Puede ser Kurt, the fastest plumber in the world, algo así. Sí, sí, ¿no? Kurt, el plomero más rápido del oeste, algo así se llama. Es verdad, mira, Kurt. En realidad es Kurt. Kurt, hoy estamos escuchando a Kurt Nielsen, este niño, no es un niño, es un señor bastante grande ya, de Oslo, más precisamente, de Noruega. ¿Y cómo lo conocí? Porque me encantó una versión, él hizo un tour junto con Espen Lind y Alejandro Fuentes, y había un cuarto que no me acuerdo quién era. Se presentaron los cuatro así en un mega tour, creo que fue en el 2014, y la rompieron. Había, son como ahí los había visto topes. Algo de eso, me parece. Sí, sí, sí. Son como los topes, los popes noruegos. Es como, no sé, como un referente. Kurt Nielsen es un referente, así como una especie de Pjug Rogerfeld ahí en Noruega. Y bueno, me gusta mucho, me gusta su voz, me gusta ese costado country que tiene. Sí, y tienen decir, una versión sí, total, sí. Una versión junto con Espen Lind y Alejandro Fuentes y el otro que no me acuerdo cómo se llama, de Aleluya, de Leonard Cohen, que es impresionante. Creo que la he pasado en algún momento al aire. Me parece. Pero bueno, que sí. El niño, sí, el niño Curtis, el oso, el niño Kurt ha sacado un nuevo EP y nada. Me encantó, me gusta mucho el tema que voy a pasar al aire, se llama Bring Back the Night, algo así como traigan de vuelta a la noche. No sé por qué quiere tanto la noche, que Noruega tiene mucho tiempo de noche. Sí, tal cual. Pero bueno, exactamente, al igual. Otra que los suecos, claro. Sí, y otra que Finlandia. No sabía que Finlandia tiene ahora, arrancaron creo que el 1 de noviembre, arrancan los 3 meses de noche. Digo, 3 meses de noche. Y yo pensaba que solamente era una parte de Finlandia, ¿no? Y es en casi todo Finlandia. 3 meses de oscuridad. Pero bueno, vamos a dejar a los finlandeses en paz porque aquí traemos a Kurt Nielsen haciendo Bring Back the Night. Brings the light. I felt better in the dark. Will bring back the night. Yeah, bring back the night. Slow down this morning. Slow down the morning. Of losing the dream. It's too clear to be seen. Sunshine puts everything out of place. So I lose my faith and smile in the morning gray. I wrapped you up in dreams, all with golden scenes. Oh, bring back the night. Yeah, bring back the night. Let all the stars come shine. Let all your love be mine. Oh, bring back the night. Yeah, bring back the night. I'm looking back in time, it's messing with my mind. Oh, bring back the night, yeah, bring back the night. A fire burns. yeah, bring back the night. So beautiful the stars that shine on you. Clouds are rolling in, but let them cut right through. I wrapped you up in dreams, all with golden seams. Oh, bring back the night. Yeah, bring back the night. Let all the stars come shine. Wrapped you up in dreams, all with golden seams. Oh, bring back the night. Bring back the night. Yeah, bring back the night. Bring back let the all night. The stars come shine. Let all your love be mine. Oh, bring back the night. Bring back the night. Yeah, bring back the night. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Dedicado este tema especialmente para Roxana, su mamá Susana y su hermana Marisa. Que lo disfruten. su nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, 'cause I'm your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? ¿Qué onda, Zeta? ¿Te gusta lo que está sonando? Sí, me gusta. No sé quién es el niño, pero me gusta cuando lo armaba la playlist. Sí. John Legend, vos sabés que nunca lo puse en el programa. Hoy está a modo de cortina, en realidad, no por trabajos de él, ya lo vamos a traer, pero bueno, por una colaboración que está llamando bastante la atención. Vos sabés que hace unos 5 meses más o menos, Niall Horan había editado su tercer disco de estudio con 10 canciones. Que me llamó la atención porque en su momento él decía: quiero hacer un álbum sentido que tenga solamente 10 canciones para que la gente ponga el track número 1, el número 10 y quiera volver a escucharlo. No como esos discos largos que la gente dice cuándo termina. ¿Y qué pasó ayer? Hizo una reedición de su álbum de 10 canciones y le agregó 9. Así que. Porque coherencia. A tomar por el culo, como diría Zeta con los dichos. Así que reeditó este trabajo con un plus de 9 reversiones, pero bueno, en las cuales algunas de ellas tienen algunas colaboraciones, reversiones, digamos. Y entre una de ellas está el tema este que se llama The Show, y está con la participación del señor John Legend, que es a quien estamos escuchando. Es el multipremiado cantante, coach, muy conocido como coach de la voz americana. Estuvo mucho tiempo en ese puesto de coach, digamos. Mira vos. Así que bueno, vamos a ir entonces con esta colaboración que se llama The Show y está presentada por la gente de Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza para uñas en todos sus sistemas con la última tecnología. Ya sabes, la buscas en todas las redes como Maylin Frías Studio. Decime, Zeta. Iba a hacer la pregunta yo del alumno que estaba prestando atención a otra cosa y levanta la mano cuando lo explicaron 5 veces. ¿A quién vamos a escuchar al final al aire? ¿John Legend con quién? Una colaboración con Niall Horan. Ah, con Niall Horan. Ah, ese niño también me gusta. Pero, sí. Pero el que estamos escuchando de cortina, ¿es Niall o es John Legend? John Legend. John Legend. Ah, pero me gusta el tema también. Me gusta también. Sí. Así que vamos ahí porque le quiero escuchar. Le quiero porque le amo mucho. Así. Tengo que checarle, amo. Me agarró bueno. Mi pelo. Le pulpo, mándale nomás. Life is like a board game some of the time. Mistakes and heartbreaks and no crying. But there's a light creeping through under broken skies. Got plans better hurry 'cause time flies. Hold tight, get ready for the ride. If everything was easy, nothing ever broke. If everything was simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show. How to paint a smile, yeah, how would we know? How could we have it though? Life is like a dance floor some of the time. Dancing with the stars over every night. Yeah, gravity comes and wraps her arms around you again. It's all fun and games until the party ends. Oh, hold tight. Get ready for the ride. If everything was easy, nothing ever broke. If everything was simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show, how to paint a smile. never broke. If everything was simple, how would we know? How to control tears, how to play the show, how to play the smile, yeah, how would we know? How could we have it though? How could we have it know? So hold tight, get ready for the ride. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Close my eyes and dream. Y estamos escuchando la versión de Invisible Love de Agnes y Pergere. Y en el preciso momento en que el pulpo pone el tema al aire, me di cuenta de que no era Petra Marlum, sino que era Agnes. Porque el tema que va a pasar al aire es de Petra. Y para mí era todo lo mismo. Son temas que no me gustan. Me sorprendí, abrí los ojos grandes y le hago señal pulpo. Le digo, qué hermoso, porque a mí me encanta Agnes, pero vos no le tenés mucha simpatía. Y digo, encima la puso cortina, digo yo. Qué raro, porque le hacía caras al pulpo. Y digo, qué lindo. El tema que va al aire es de Petra, y como Petra también estuvo en el tributo a Macri, igual, dijo. Sí, es todo lo mismo. Ella hizo la versión, ahora estoy mientras vamos hablando, la versión de Listen fue la que hizo Petra, Petra Marlon. Sí, creo que fue la versión de Listen to Your Heart. Bueno, debería haber buscado eso y haber puesto eso. Pero bueno, inconscientemente para mí es todo lo mismo. Vamos con Agnes, Petra. No me gustan ninguna. Bueno, sí, el tema que vamos a pasar al aire de Petra Marklund me gusta mucho. Igual me gusta más su versión cuando recién había salido, por ahí 2012, 2014, cuando salió creo que de algún concurso de estos de talentos musicales. Sí. Tenía una cosa más popera, tiene linda voz. Pero en el tema acústico que vamos a escuchar al aire, me encanta, porque aparte me gusta el tema original, me gusta el cover, me parece que es bonito. Se lo quiero dedicar a Claudia, que está escuchando con los Mellis. Besos para Tiago, Cami, Clau y Mau, ahí a los cuatro juntos. También aprovechamos a ver a Curro, a Sabrina Micho. Sí, y Clau dijo, qué lindo el tema de Shawn Mendes, ¿no? ¿Cómo se llama el que pasamos antes? John Legend dijo, no lo había escuchado nunca, no sé quién es, pero me gustó el tema, así que seguramente Claudia ahí lo va a meter en su playlist, ahí va. Porque le gustó. Así que vamos, así nos gusta que conozcan artistas que no han escuchado nunca y aquí los pasamos. Pero bueno, ¿a quién vamos a pasar? Sí, es a la señora Petra Marklund, que no tiene nada que ver con lo que suena, pero bueno, igual es linda la versión. Justo el otro día con un amigo pobre Agnes. Exactamente, le discutí que este tema no había sido single, me decía, pero ¿cómo no va a ser single? Si está en Spotify. Sí. No lo recordaba, por Dios, el éxito que ha tenido. Él ha sacado un disco y le ha ido bárbaro. Pero bueno, vamos a escuchar al aire a la señora Petra Marklund, y ahí se va bien con su versión acústica del cover de Cry for You. I never had to say goodbye. You must have known I wouldn't stay. While you were talking about our life, you killed the beauty of today. People love and let go. See me again. Now it's gonna cry for you. You'll never see me again. No matter what you do. You never heard me break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was lonely from the start, I think the end is mine to write. Ooh, people love and let it go. No matter what you do.

Yo puse la versión original en este momento. Puede ser, no sé. Después, cuando vayamos a la tanda, voy a buscar a ver si me recuerda a The Cranberries o a la señorita del pen inflable. De la voz de Pat. 2 años y medio pasaron del primer álbum de este chico, artista australiano, que está volviendo. Vos sabés que es curioso cómo había saltado al estrellato este chico, porque más allá de que empezó como la mayoría publicando material en internet, consiguió colaboraciones puntuales, justas. Tuvo obviamente un manager que se movió mucho, que para un artista nuevo no suelen ser gestionables por ahí tan rápido. Esta cortina misma es la que tiene su versión con la señora Miley Cyrus. Después hay otro tema, justo no me acuerdo el nombre ahora, que tuvo colaboración con Justin Bieber, y el tema ese está más o menos en este momento por los 2.500 millones de streams. Es impresionante. ¡Wow! Es mucho. Y lo curioso es que él comenzó con esta onda tipo trapero, como están todos los jovencitos, pero de a poco se fue corriendo para un lado más popero y con guitarras. Es muy interesante lo que se está generando. Acaba de sacar material nuevo. Sí. Sí. No, que recién estoy viendo la playlist y me estoy enterando que se llama The Kid Laroi, porque cuando vos siempre decís The Kid Laroi, yo digo, bueno, es como decir de Miley Cyrus, de Justin Bieber, y no, es The Kid Laroi. Sí. Y para mí es una gran sorpresa el The Kid Laroi. Sí. Él cuando comenzó, dice que Justin Bieber le dio muchos tips como para poder llevarse con el tema de la carrera, por tener la popularidad del día a la noche con tanta prensa encima. Podemos decir que Justin Bieber se la dio. Y ponele. No, lo dijiste vos recién al aire. Que Justin Bieber se la dio. Así que okay. Lo vamos a cerrar ahí. Ok. Así que. A bueno. Un niño no corras en tus tacos. Vamos a ir con esta canción que está buena. Sigue por esa línea. Quizás un poco alejada de lo que es el trap. Dice que va a sangrar un poco. Así que lo que se viene es. Blind. ¿Viste que va a sangrar? Se la dio Justin Bieber. Apa. Ok. All those memories we made are burning in my brain, and I'm stuck in yesterday. For me, it's still the same. Tell me how did your heart mend so easy? Mine still bleeds. The ghosts that used to float around my room, it lets me know that letting go is just not the same with you. Now every night I lay here in this bed we made for two, but I'm sleeping alone while you're out there with somebody. And there's, oh, I hope that he cares in the way that I did. You abandoned me here. I'm lost up in my head again. I'm caught inside myself. We promised that it wouldn't end, but you let me down. How did your heart mend so easy? All those memories we made are burning in my brain, and I'm stuck in yesterday. For me, it's still the same. Tell me how did your heart mend so easy? Mine still bleeds. Don't give up just because it's hard. Come back and heal me before I'm left scarred. Tell me we took this too far. As soon as I let down my guard, when you needed it most and you cried, I was soaked. Now it's weeks since we spoke. Had your mom drop my clothes, and she tried to console me. The love comes and goes, and there's nothing you owe me, but you let me down. How did your heart? To believe you're the man. All those memories we made are stuck in yesterday. For me, it's still the same. Tell me how. How did your heart mend so easily? Must still please. Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Life is awesome. escuchamos al niño Christoph Jepson con su que el pulpo la baila. Ahí les, sí, lo pusimos un poco contento al pulpo. Ahí está. Le hemos puesto un poco contento al tentáculo. Se mueve. Desganado, pero sí. Sí, ahí va, ahí va. ¿Sabes qué me hace acordar este tema? Una versión. unos arreglos que se hizo con el tema La Isla Bonita de Madonna. Que estaba muy, muy... La Isla Bonita. Hubo un año en un tour que estuvo muy caribeña, sí. Muy caribeña, sí. Este tema tiene mucho de las raíces de Christoph Jepson. Él nació en Bogotá, creo. Fue adoptado por suecos desde muy, muy, muy pequeño. Y bueno, ahora es un sueco bogotense. Ahí está. Vi que estuvo... Sí. Vi que estuvo tocando en Ulevi. Quizás estuvo haciendo telón para alguien. Un Christoph Jepson. Sí, sí. Tocó para GT en el 2019. Ah, yo no estuve en ese tour. Ok, era de ahí entonces. Claro, tocó para GT ahí. No, sí, eso pasó hace 5 años. 4. Sí, él fue telonero de GT en Ulevi. Impresionante. Sí, para el último. No, el último, porque el último tour de GT fue este año. Claro, que se habían despedido de nuevo. Hicieron llorar a todos al claro, Pepe. Exactamente. Estaba hablando con Tete, dice que. Hablando de Agnes y Petra, que no me las podía confundir porque son cosas muy distintas. Sí. Y a él le gusta más Petra, que Petra fue conductora de All Song Poscansen, y que tuvo mucho tiempo en la que ella se dedicó a la conducción de All Song Poscansen y realmente no le dedicó tiempo a su carrera musical, pero ahora que la ha retomado, ahí está. Y yo le digo que a mí me dan exactamente las dos, por igual, por eso me las había confundido. Muy bien, muchas gracias, Ted, por el dato. Siempre están dando. Y después preguntó: ¿qué es esto? Pero yo a veces cuando me dice: ¿qué es esto? No sé si lo hice como hiciste. ¿Pero qué corno es esto? Sí. Porque me gusta. Lo que preguntaba por el niño Kit Laroi y no me ha respondido más, así que no sé si se ha ido con Kit o qué ha pasado. Pero bueno. Iba a decir algo, una tontería. Cristian, ya lo habíamos saludado. A Marcelo Olcina de La Pampa, a Ana Sol, que hace un montón que no la nombramos, y a Marcela de Quilmes, que nunca sé el apellido, y para mí es Marcela de Quilmes, la sí. Niña que nos llevó las facturas. Hay una chica y digo, Ana Sol, y me viene la torta, está tan rica. Sí, sí. Así que Ana, cuando quieras venir, y Marcela, te estuvimos esperando. Eso, para el festejo. ¿Sabes que no recuerdo el nombre de una chica? Tenemos una chica de Lanús que suele escribir también. Te mandamos saludos, no recuerdo en este momento tu nombre. Eso. A la chica de Lanús y al señor Donos. Ahí estás. Para Silvana, Silvana y Walter también, por si llegan a estar escuchando, saludos para ellos. Exactamente, el BRICS debe venir a buscarme uno de estos días, así yo puedo regresar a la radio. Porque todos sabemos que Guaidoncha le ha pagado al BRICS para que sea mi chofer. El fin de semana que viene no está confirmado, pero quizás Don Z vaya a hacer el programa solo y quizás yo... Ah, porque te vas a ver a Taylor Swift. No está confirmado, pero quizás vaya a estar y por ahí puedo hacer alguna que otra salida. Vamos a ver el sábado a ver qué podemos hacer. Bueno, igual igual no voy a ir a la radio, pero bueno, lo haré desde aquí, desde mi humilde hogar. Iba a decir otra tontera más. Ah, que tenemos fecha ya para la fiesta o hemos decidido una fiesta, lo vamos a contar un poco más adelante. Así que nada, lo que vamos a escuchar. ¿A dónde está? Más o menos. Exactamente igual. ¿Qué te pasó? ¿Quién te dejó así? Le mando un beso a las... Le mando un beso a Noelia y Natalia, que hemos salido anoche y nos hemos reído toda la noche del documento de Natalia porque es otra persona distinta y nos reíamos porque decíamos: ¿qué te pasó? ¿Quién te dejó así? Así que le mandamos cuánto vocabulario, cuánta frase nos quedó históricamente con esa película, por Dios. Eterna, van a ser eternas. ¿Qué te pasó? ¿Quién te dejó así? Ella hace ravioles, yo hago ravioles. Exactamente. Dice doña Elvira que nos vayamos todos a la... Vamos tres empanadas. Escuchar al niño. Vamos a escuchar al niño Christoph Jepson haciendo su Goodbye to You, que es el nuevo video. Me gusta mucho más la versión, así que vamos con la versión de Goodbye to You.

La música como más te gusta. Hello, hello, last line. GK en vivo. Bueno, y finalmente, como que la espera va terminando. La señora Taylor Swift está siempre ya va a arribar a nuestro país. Vos sabés, Zeta, que fue nombrada. Te vamos a enviar a Ezeiza a que vayas. Fue nombrada como huésped de honor en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue en la legislatura porteña el día jueves. Bueno, agradezcámosles al señor Pelón y ojalá que le meta conitos o le corra los conitos para que pueda caminar. Que no pase como con Dua Lipa, que tenía todo el séquito atrás de los policías. Lo que va a hacer esto, por Dios. Esto fue bueno. Vi un reel el otro día de alguien que decía, estás comiendo en Palermo, y de repente llegó Dua Lipa. Y caía toda la policía. Exactamente, pero estaba comiendo literal y de repente llegó Dua Lipa y se armó un despiel. Mirá vos. Sí, recuerdo que había sido un revuelo. Dua Lipa con sus botas negras estuvo recorriendo Palermo, sí, en su visita, me acuerdo. Así que le van a entregar una medalla, un diploma, destacando el evento cultural, bueno, por sus presentaciones en el Monumental. Esto va a ser el 9, 10 y 11 de noviembre, o sea que esto es jueves, viernes y sábado. Estimo que si todos esos días le van a estar entregando la medalla. No, las presentaciones en el Monumental. Así que estimo que sí. Seguramente no va a ir a recibirla. No va a ir. Va a mandar a alguien que le den la medalla y nos vemos en Disney. Seguramente. O irá. Hagamos apuestas. Ah, porque si va a haber fotos. Siendo como es ella. ¿Qué? ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es él? Sociable, muy sociable. Podría pero ser. Pero es que, de sacarse foto con los fanáticos, de todos están a la puerta del hotel y baja y se abraza y saca fotos, ¿o es diva? No sale mucho. No sale mucho. Ah, es rediva entonces. O sea, fanáticos no vayan al pedo a la puerta del hotel. Pero a Brix lo vamos a mandar a Ezeiza. Tiene que, aunque sea, traer una imagen de gente gritando. Ok, ok, algo. Vamos a ver qué pasa. No sé no, qué. Okay, no, ok, ok. No, sí, tenés que ir. Pero ¿cómo no vas a ir? Igual no va a salir por. No es Peri Marica, van a salir por donde salen todos los mortales comunes. Ella vendrá en un helicóptero cual Alberto Fernández imaginate, y la trasladará imagínate Z que tiene dos aviones propios. Ella. No, por eso, no es una persona que vaya a salir común y corriente a caminar entre la gente. Es, con el éxito que tiene, es literalmente imposible, a menos que sea Luis Miguel y traiga. Sí. 15 dobles. No, lo que pasa es que nosotros como normales, mortales, no magnificamos el éxito. Y cuando sos, tenés sí, tanto éxito, es imposible sí, salir a la calle. Uno lo ve desde el lugar de persona común. Sí. Pero cuando tenés tanto éxito, es literalmente imposible salir a la calle. Recordemos los 90 de Roxette, lo que fue. 99 de Seiza con Roxette fue algo sorpresivo sí, también. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a hacer apuestas. ¿Va a recibir la medalla o manda a un Cabify? Yo digo que va a retirarla. No, dale, no dudes tanto. Dale, ¿sí o no? Sí, sí. Yo digo que va. Yo digo que no va. Okay, digo okay, que no porque hay que organizar mucho un evento. Debe tener una agenda apretada. Sí, mucho. Se debe tener que guardar. Imagínate que. La legislatura, ¿va? La legislatura y es imposible. ¿Cómo haces para manejar todo el flujo de gente que va lejos, a ir? Sí. Bueno, ¿en qué hotel se va a quedar? ¿Ya lo sabemos? No, todavía no. Voy a estar viendo todos esos datos esta semana. El primer show es el día jueves. Apúrate porque llega el martes, más o menos. Ok, ok. Yo tengo confirmado que llega el martes. Bien, ok, ok. O sea, si no vas redondeando, tenés tres días. Ya metete en los grupos de la Swiftie. Hacete pasar por un Swiftie. Viene gente. Me da de mucho. Viene, me da re perverso. Hacete pasar por un Swiftie. Me lo imagino disfrazado de oso todo lleno de miel. Viene gente de muchos lados de Latinoamérica para poder ver este show. Es de Piscis. Para los que no saben, ya es de Piscis. Y justamente, mirá, estamos hablando de esto, de lo que es popularidad y todo. Vos sabés que esta semana se conoció el artista que desbancó a The Weeknd, que era hasta ahora el artista número uno a nivel mundial en escuchas de Spotify. Y el nuevo puesto número uno mundial ahora es de la señora Taylor Swift. Oficialmente, muy la, bien. Oficialmente era la 2, era la 2, ahora ha recuperado su puesto. Sí, la más escuchada del planeta. Qué loco suena eso, ¿no? Y no sé, y The Weeknd, ¿a quién desbancó? Y detrás de él debe estar Justin Bieber. Siempre, los cinco son, siempre está dando vuelta ahí. Justin Bieber, Ed Sheeran, son ellos. Después te voy a mandar a uno que. A uno que siempre aparece en un reel que canta muy feo, pero muy sí, feo, sí. Y la gente es como que se está haciendo famoso de lo feo que canta, y la gente lo bardea, o sea, yo, o sea, a mí no me gusta, pero no, nunca. ¿Cómo se llamaba nada malo, el cantante, ¿no? de Anabela? Heaven Music, no, ese canta, ese es Taylor Swift al lado de este chico. Ah, bueno. Y canta un tema de Sheeran, después te lo voy a pasar. Okay, porque okay, me volvió a aparecer y paga publicidad por sus temas. Y hoy hizo así un video muy atacando a los haters, que dijo que él lo va a seguir haciendo porque tiene dinero y porque le divierte. Y obviamente es la forma de hacerse famoso de lo feo que canta. Pero imagínate que canta tan feo que me di cuenta que era un tema de Sheeran. O sea. Pero no, recién mira haciendo, se me vino una imagen de hablando de esto de lo que es popularidad, la apretamos a María y habló en la portada de uno de los diarios porteños, estaba de un costado una foto muy grande de Milei y en el otro extremo Taylor Swift. Enfrentados. Imagínate la popularidad. Enfrentados por comunicados de los fanáticos de Taylor Swift. ¿Por qué enfrentados? Enfrentados de alguna manera políticamente, porque los Swifties están aconsejando a la gente a que no voten a Milei. ¿Y por qué los Swifties hacen eso? Y todo esto se generó también porque cuando se votó en la legislatura porteña, el único partido político que votó en contra fue el de La Libertad Avanza. ¿Votó en contra de qué? Que votó en contra de que se le diera este reconocimiento a Taylor Swift. Qué mal cuando se meten en política los fanáticos. Qué mal cuando los conductores al aire se meten en política también. Zeta ha abandonado el programa. Deseo profundamente que Taylor Swift aproveche su oportunidad de venir a la Argentina. Sí, obviamente. Puede ser la última. tiene todo que ver con lo mismo que pasaba en su momento con la Zona Gunner y el... ¿Cómo se llamaba el de Roxette? No, pero acá los fanáticos están metiendo en política y aconsejar es como muy adoctrinamiento. Vos sabés, Vir, que yo estoy muy en contra de adoctrinar. Salir a decir que se vote a uno o a otro. Ah, vamos a hablar de eso. Lionel Messi, el único dios del mundo, de todo el universo, que cualquier persona en el mundo, no hay grieta y no hay nada. Lionel Messi dejó de seguir a Lali Espósito. Okay. Exactamente por lo mismo que dice el BRICS. No hay que meterse en política. Yo vuelvo a lo mismo. Sí, Los artistas no deben meterse en política. No deben meterse. Ni los fanáticos de Swift, que no sabemos ni quiénes son, que dejen ahí a los Swifties aparte. Igual me quiero imaginar la cara de Milei viendo un skin dividido entre Swift. Bueno, por lo menos le pusieron a Taylor Swift y no a Larry Esposito, que dijo que realmente no sabía quién era. Así que bueno, se viene la semana Swift. Calculo que tendremos todo el fin de semana. Auspiciada por La Libertad Avanza. Tendremos todo el fin de semana los medios ocupados con esto y seguramente van a aparecer muchos videos de esos como el que mostraste comiendo en Palermo y se te aparece. No creo que salga tanto, no creo. Es mucha locura. Dudo que salga. Euforia. Yo creo que ella, no sé si se imaginará tanto revuelo que va a generar acá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Así que bueno, estamos en momento de GK en vivo y vamos a escuchar una... Estuve bastante tiempo anoche indeciso buscando y encontré una versión muy linda del tema Me. Está grabado en vivo en París. Es un tema que ella inicialmente lo hace con la colaboración de Brendon Urie. En esta oportunidad lo hace ella solita. Ella solita. Muchas gracias, Brendon. Sí, una vozaza la de Brendon Urie. Así que bueno. Me da como a turco Brendon Urie. Brendon Urie. Es el muchacho que hablamos la vez pasada, que cambió toda la banda y él es el único integrante original. Que vos me dijiste, ¿qué estará pasando ahí? Así que bueno, vamos entonces con esta versión de Me en vivo desde París. I'm Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vestidas para el éxito. Escuchando a Ale Fervín junto con Finn. Dice Ted que estamos muy grande para Taylor Swift. Y tengo varios mensajes de gente enojada que se suma a lo que piensa Z, que si no me gustaba Taylor Swift, ahora nos gusta mucho menos. Okay. Pero bueno, vamos a dejar. Son los Swifties. Vamos a dejar a los Swifties en paz y que vayan a buscar el premio a la legislatura. Al ángulo. ¿Por qué estamos escuchando a Ale Fervín? Porque tenía ganas de veía que el programa venía así como temas medios lentos. Dijimos, vamos a levantar un poco bien, para ahí. Irnos. Igual no nos vamos todavía, falta un segmento del BRICS. Y son dos temas que me encantan de Ale Fervín, más allá del Listen to Your Heart, que hizo su versión de Roxette. Esperamos tener algo de Roxette antes que termine el año. Porque como que siento que estamos ahí estancados, que no hay noticias, que Gessle está demasiado tranquilo, que no nos confirman la entrevista. Así que esperemos tener algo. Se nos está llegando diciembre. Bueno, estamos en noviembre todavía. Ok. Sí, diciembre y enero siempre son los meses de Good Karma para Pergueste. Siempre. Lo que ha sucedido en diciembre o en enero. Así que vamos a poner todas nuestras fichas ahí. Todo el Good Karma, como siempre. Exactamente, que nos traiga un poco de alivio, que vamos a tener unos meses muy difíciles. Noviembre y diciembre para los argentinos. Hay Guesle en el medio, que después le hablamos de fútbol o de política y dice, no, juego al ping-pong, dice el señor. Como que él está en su más mundo suave. Aparte, okay. Y le, sí, tal y le chupa un huevo todo. Pero me encanta ahí que no se metan. Eso es algo que siempre hemos rescatado de Peri Marí, que nunca se han emitido ni políticamente ni religiosamente, es como que se han mantenido fuera de cualquier tipo pero de comentario. Todo. Uno no sabe no solamente, ni cuáles son sus, sí, tal sus cual. Raíces de nada. No nunca solamente con eso, sino con los quilombos, o sea, súper alejados de todo eso. Nunca. Súper alejado, han construido una carrera con talento. De hecho, eso es algo que yo siempre valoré. Sí. De hecho, ese costado también lo vemos obviamente en Michael y en sus hijos, en los hijos de Marí, obviamente. Exactamente, sí, siempre súper reservados, no se han expresado ni política, ni sobre religión, no, nada, también que venían de otra era, donde no era tan así, tan a flor de piel. Ahora cualquiera que canta se cree que puede salir en redes a decir lo que quiera. Pero bueno, vamos a dejar a toda esta parte y vamos a ir con Ale Farbín y los niños de... Muy difícil decirlos, pero bueno, es Ale Farbín haciendo I Need to Know. To call somebody, it's early in the morning. I'm drunk alone. So lost in this big city, lonely when you're not with me. Nowhere to go. I'm out of my head, so out of my head when you're not. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Your heart is a living beat. When

people suppress you, they hurt you, and reap a disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instance. A great commandment shows the content between the world and their embarrassing failure. Believe the stolen. DeLorean activado, volvemos a los 80. Volvemos al Excel. Excelente lo que está sonando esta banda alemana. Excelente. Ahí está, todo está conectado con todo. Me encanta, Camuflaje. Vino varias veces a la Argentina y siempre dije, ¿por qué no fui? Me parece que fueron, que creo que son tres veces. No sé si habrá venido más, pero vinieron varias veces, sí. Sí, sí, la última no fue hace mucho. Creo que habrá sido 2019, algo ahí me enteré tarde. Ah, esa me faltaba, ¿ves? Sí, entonces sí. Sé que estuvo 2008, 2010, 2015. Me parecía que vino una vez más. Sí. Sí, me parece que fue 2019 la última. En este lugar, no la trastienda, el otro lugar que es similar, estuvieron tocando. ¿Cemento? No, en Palermo. ¿Cómo es que se llama este lugar? Bueno. De Roxy. No, bueno, se me fue, no importa. Buenos Aires News. Y seguía cosas Buenos que Aires sucedieron News. sucedieron hace en los 90. Claro, así que nada, no hay un porqué en el de hoy, como dice la china o coreana era, no hay porqué. Era algo que venía ideal para lo que es nuestro flashback. Hoy estábamos hablando de visitas. Vos sabés, Zeta, que el otro día, comentando lo de Madonna, están muy fuertes los rumores ya, de hecho, que va a extender el tour para lo que es Latinoamérica. De hecho, la gente de México ya tiene su fecha para el 25 de enero en el Palacio de los Deportes. Se dice que la próxima fecha en anunciar sería Chile y bueno, hay mucha expectativa con que haga un anuncio para que vuelva a visitar nuestro país. Ojalá, y ahí estaremos con el BRICS, los dos. Ahí está. Saltando con nuestra boa de purpurina. Así. Hoy es el día de la marcha del orgullo, así que todos los de Madonna deben estar, no nos deben estar escuchando, deben estar en la marcha. Están todos ahí, bueno. ¿Qué marcha? La de Madonna. Y esta marcha. Okay. Viste que estuvo tocando en Suecia estos días, Madonna. El otro día te preguntaba yo por el lugar. En el Tele 2 Arena. Esto supuestamente en Estocolmo. Mirá vos, en el Tele 2 Arena. Sí. Buenísimo, porque es un gran estadio. Ese fue el lugar. No es el Friends Arena. El Tele 2 Arena es donde antes era el viejo Globen. No y está, es uno no de está, los estadios no, con más capacidad. ¿No está más el Globen? No, Globen lo compró Tele 2 Arena hace un montón. No sabía, pero es un icono de Suecia, como que saquen el obelisco de acá. ¿Cómo lo desarmaron? Exactamente, de hecho, el Globen, si no sé si lo recordás, se ha construido todo alrededor, en lo alto, tiene todo como un como si fuera una espiral, donde es todo como un centro comercial alrededor del Lodos Arena, donde podés subir y obviamente y recorrer todavía y dar la voltereta por el Globen. Mira vos. Súper interesante. No sabía. Otro que es el estadio más grande, el Friends Arena, que es donde Roxette lo inauguró. Mirá. Creo que en el 2012 o por ahí. Y otro dato más. Sí. Ted me dijo, estamos muy grande para Taylor Swift. No entiendo cuál es su magnitud, pero mira que mis primos... son chicos, estudian en Boston, en Londres, y van a volver para Suecia en mayo para el concierto que Taylor Swift va a dar ahí en Estocolmo en mayo. Sí, es mucho lo que genera. Pero bueno, es uno de los artistas de tendencias, uno más. Todos los artistas de todos los segmentos de nosotros tienen nuestro máximo respeto siempre. Así que ahí estamos. Exactamente. Respetamos, siempre respetamos a los artistas, menos cuando bardeamos un pelín ahí. Pero acá no somos Swift. ¿Qué es el más importante? Sí, obvio, hay que tratarlo bien, que no tiene que dar la entrevista. Y acá amamos a Marie Dimber también, que quede bien claro. Nada de página compartida en ningún packing. Acá amamos a Belle, a Elena y a Dimber por igual. Habían recibido un sobre. Periodismo independiente. los ¿cómo es que se dice? Soportamos todos los los archivos, se dice, no, ¿cómo es que se dice? Resistimos archivos. Resistimos a todos los archivos, ahí está. Resistimos archivos porque aquí fingimos demencia, nunca se puede tonar, ya ni siquiera sabía hablar. Nada se puede tonar en serio, nada puede malir sal acá. Siempre con la mejor onda tratamos de que cada sábado sacarles una sonrisa del otro lado con la mejor música, con toda la música que a nosotros nos genera más y que es todo lo que tiene que ver con Per, con Marie, con Roxette y con este corazón tan especial que comenzó hace ya 4 años, Zeta. 4 años y vamos por la quinta temporada, y qué lindo hubiese sido, lo volvemos a repetir siempre, que Marie hubiese siempre estado viva. Siempre. Algo hubiésemos logrado, yo estoy. algo, todo, Zeta, todo. 95% seguro hubiese que algo hubiésemos logrado. Sí. Ahí como Marie rompiendo el silencio, aunque sea con un saludito. Hubiese sido posible. Ay, suspiramos como aquel primer programa. Vamos con camuflaje, me parece, muy fuerte, presentarlo. Sí, muy fuerte. Sí. Porque se me dijiste. Sí, porque me pongo triste. Dijiste eso y no solamente eso. Me vino automáticamente un montón de imágenes de un montón de cosas que se podrían haber conseguido. Sí, bueno. Y Brix sabe muy bien de que algo estaba ahí dando vueltas, pero bueno. Quedó en el revuelto. No sé, la vida sabe por qué hace las cosas. Pero bueno, Marie nos está iluminando desde aquí. Y no hablemos mal de Guerrero porque a venir nos va a tirar de las patas. Por supuesto. Y vamos con a ver si lo pronuncio bien. Yo voy a tomar clases de inglés. Love is a shield. Love is a shield. She don't mind. Na. Así que bueno, vamos con la gente de. Con los alemanes había sido. Yo no sabía que eran alemanes. Son alemanes, me los hacían, son alemanes. Sí. Así que bueno, vamos con... Besos a Sandra y a Nina. Ahí está para ellas, dale. To hide behind, love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. There is a feeling that flows through me. When you are near, you make it real. And we could live for this ideal. And all the pictures we run through seem to be perfect, seem to be true. But nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is your breath which makes me warm. And when I

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Podríamos haber sido tan felices juntos, le canta Per Gessle a Mary Fredrickson. Qué buen tema, cómo me gusta, me remonta a 1999. Por decir también, porque me remontó y me acordé en el 99, cuando todavía no existía Spotify, que pasé por una disquería y vi, ¿cómo se dice? ¿Es single o es maxi? Siempre me confundo. Era Maxi. En una disquería y lo tuve que dejar ahí guachito. Me dejaron escucharlo en la disquería porque no tenía plata. Porque niño rata. Y no tenía. Porque niño rata adolescente. Un Spotify en tu casa para poder escucharlo. Me acuerdo que estaba en Lanús, lo había visto, en una de esas disquerías muy exóticas, y fue eso, era el mediodía y a la tarde conseguí el dineraco y me fui a rescatarlo para que no quede guachito ahí. Y morí con muy cuando bien, lo escuché. Muy bien, qué hermoso, Happy Together. Bueno, eso es lo que le cantaba el single a Brix mientras Brix se alejaba y el Brix y el CD quedaban en la vidriera. Pero bueno, se nos ha volado un nuevo programa, nos hemos extendido un poco más porque el pulpo... tenía las tentáculos. Sí, no sé qué iba a decir y le iba a embarrar más todavía. Así que ahora sí, nos vamos a despedir. Gracias, Pulpaco, en un día como hoy que hayas estado... Que hayas estado aquí haciendo que este programa, sabes que nada de este programa saldría sin la ayuda del pulpo. Así que Damián Espadea, como siempre, en controles. Así es, somos un gran equipo. En la dirección general, hoy ausente la señora Claudia Daporta. Exactamente, como asistente de producción, como siempre, risueña, señorita Cori. Besos. Y del otro lado, en la conducción, mi querido y liberadísimo y más swiftiado señor Brix. Ahí está, del otro lado me acompañó mi compañero, mi amigo, el señor Z. Recordad que esto es un contenido de Guaidonchas Producciones. María está queriendo saludar. Ese tiempo, sí. Claudia, la hemos saludado a Claudia, sí, que sí. Has dicho que no ha venido. Sí, así que sí. Besos de aquí. Así que bueno, nos encontramos en 7 días. Veremos si el sábado próximo Don Z está al aire solo. Quizás yo esté cubriendo desde otro lugar. No lo sabemos todavía. Falta una confirmación, pero bueno, vamos a ver qué pasa el sábado próximo. Así que bueno, abracen mucho a su familia y escuchen a Taylor Swift. Bueno, y como no lo dice Luis, lo voy a hacer yo. Recordad, niños, que este es un contenido de Guaidonchas Producciones y sean felices y todo eso, ya lo has dicho. Y la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, que tengan buena vida, vayan a escuchar Taylor Swift de mi parte, ya ni sé pronunciarla. Nada. Tengan buena vida, sean buenas personas. Y vayan a recibir medallas a la legislatura, que puede ser la última que reciban en sus vidas. No, cargaditos, solo así. Vamos de vuelta. Sean buenos, siempre todo lo que hagan les va a traer todo lo que hagan bien, les va a traer el triple. Y si en algún momento se sienten tristes, escuchen esa música que más les transmita, que en nuestro caso generalmente siempre es Roxette y que nos hace tanto bien. Exactamente, quedé pensando, ¿cuántos son los conciertos que va a dar Taylor Swift? Para sacar un proporcional. Son tres River aproximadamente de, tres siete, de 75. De 80, vamos a ponerle 80. El máximo, 86. Sí. 8 por 3, nos está apurando. 24. Por suerte son 240.000 que piensan como la señora Taylor, que se mete en política. Ahora sí, vamos con Marie, que ella, si hubiese mantenido al margen, hubiese mirado a la pobreza desde una cama lujosa. Ahí nos está, vamos con el comunismo. Se está corriendo ahí. Buenas noches, Marie. Qué vieja hija de puta. Te amamos, Marie. Beso. Buenas noches. Sing, right? I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You built the love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Listen to you. listen to him. I wanna give up. Take a listen to your Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.